partir de este instante, tus oídos experimentarán la sensación de lo auténtico. Sigue el ritmo. Una producción de Roberto Pérez Martínez, con la realización sonora de Ollaini González Ulloa y la presentación de Ángel Martín Venegas. En Radio Sur, Radio Sur, sigue el ritmo, sigue el ritmo, sigue el ritmo. Hola, hola, hola, mi gente, qué bueno volvernos a encontrar a través de la magia de la radio para juntos seguir tu ritmo, mi ritmo, nuestro ritmo en esta tarde de domingo, una tarde que promete, Quédate en nuestra compañía, está bien cerca a las 3 en punto de la tarde, no te vas a arrepentir. Damas y caballeros, con ustedes. Siente el ritmo y sigue, sigue. Poder. Solo somos tú y yo, bailando así. Sensualidad, sensualidad. Pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Frescura. El sonido de tus grandes momentos. Siente el ritmo. Los domingos en la tarde. La música que se pondrá en estos instantes está mezclada profesionalmente para que sientas el ritmo. Sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. Sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. Para los próximos minutos hemos seleccionado el segmento Iguales pero Diferentes, hoy con el título Recuérdame. Por su parte, el Todo Romance ha invitado a Valeria Lynch, Juanes y Juan Carlos. Nuestro recorrido latino será con lo más reciente de Charanga Habanera y Euro Habana. Y si te parece bien, estaremos de carrilera musical, pero de ella te cuento más adelante. Recuerda que el 26-60-05 está activado para que desde ya entres a nuestro programa y emitas tu saludo, felicitaciones o reporte de sintonía. Ya lo sabes, 26-60-05, la vía más rápida de entrar. Así que el ritmo que se inicia así, al estilo de la Larixa Bacallao, y que suenen los tambores. I'm not. no dure más de 100 años. Suena bien, llena de amores, suena y no dure los rencores. Suena, se debe la maldad y para que venga tiempos mejores. Que suene, suene, suene los tambores. Oh, eso no suena, se curan en a mí los corazones. Que suene, suene, suene los tambores. Oh, aquí hay una alegría, se lleven los dolores. Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores. En esta frecuencia, tú eres protagonista. Participa en la carrilera musical a través del 26-60-05. Dos intérpretes apuestan por un mismo título. Iguales, iguales, pero diferentes. Buscando en nuestros archivos musicales encontramos la sonoridad de La Quinta Estación y Marc Anthony cuando interpretan Recuérdame, título que también se le atribuye a Laura Pausini. Eso sí, igual, pero diferente. Recuérdame. Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa, cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan. Recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí, para mí. Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida. Recuérdame amándote, esperándote tranquila, sin rencores, sin medida. Recuérdame, recuérdame, que mi alma fue tatuada en tu piel. Recuérdame cuando sientas que tu alma está inquieta, si el deseo calienta. Recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí. Recuérdame. esa playa que es la página arrancada a nuestro ayer. ¿Qué invierno hará si ya el amor se fue? Dormiré sola sin ti, soñándote al soñar. Y la vida va, tenaz como yo soy, no tendrá piedad si no me quieres hoy. Más tú, ¿qué harás con esta así, dejando aquí esta alma espléndida. Que distingue tu vida está en tu radio. Con el sonido de lo auténtico, sigue el ritmo, sigue el ritmo. Tiempo para proponer nuestra carrilera musical. Las pistas musicales que compiten por alcanzar la cima. ¿Quién tiene el honor? Elígelo en la carrilera, musical. 1:45 minutos y seguimos el ritmo ahora con la carrilera musical. Y en la primera propuesta encontramos a Carlos Vives y Michelle Teló. ¿Cómo le gusta tu cuerpo? ¿Cómo le gusta tu cuerpo? We'll be right back. contigo que estábamos en la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba, y tú que yo más quería era poder te beijar, y de cualquier jeito nunca más acordar. No sabía ni qué pensar, yo quería disimular, cuando entre la gente me llamaba. Fui en su dirección, comenzó nuestra canción, su danza linda me dominaba. Como le gusta tu cuerpo. Cash for money, and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Y ese es el título que llega como segunda propuesta en nuestra carrilera musical a la cuenta de Pitbull y Cristina Aguilera, Feel This Moment. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways, filled with O's and O's, they counting always, real fat all day. Now baby we can parlay, oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked. Asimismo encontramos como tercera propuesta de la tarde al boricua Daddy Yang junto a Igna, More Than Friend. Aquí están las tres propuestas de la tarde a tu alcance para que votes por uno de ellos y decidas cuál tiene el número uno en nuestra carrilera musical. Pista número uno con Carlos Vives y Michelle Teló. Para la dos, Pitbull junto a Cristina Aguilera y Daddy Yang e Igna. En la tres, ya lo sabes, 26605. Recuerda que tu voto decide quién tiene el número uno hoy en nuestra carrilera musical. Seguimos con la música de Los Desiguales, El Príncipe y Damián, que están de maravilla, así dicen ellos. Necesitado. No voy a negarte que esta noche con ella y yo, oh, oh, oh, la pasé de maravilla, oh, oh, oh, la pasé de maravilla, oh, oh, oh, oh, oh. No voy a negarte que esta noche con ella y yo, oh, oh, oh, la pasé de maravilla, oh, oh, oh, la pasé de maravilla, oh, oh, oh. Me envenenó con su mirada y con su piso, me senté en el paraíso. en el paraíso. Aquella noche de locura no me pude contener antes hechizo, antes hechizo. Hazme los ojos y me dejo llevar. Cierra los ojos y métete en mi canal. Me gustan como tú, bonita y sensual. Déjeme su número que la voy a llamar. We will. No voy a negarte que esta noche con ella. La pasé de maravilla. La pasé de maravilla. No voy a negarte que esa noche con ella. La pasé de maravilla. La pasé de maravilla. Te toco y tú me tocas. De tanto que nos rozamos se formó la tuca. Venga mami, entregalo a América. De tanto que nos rozamos se formó la tuca. Venga mami, entregalo a América. La boca porque tu reputación, aunque no quieras te nota. Todos te miran, te analizan, se imaginan en la cama contigo quitándote la ropa. Ya, deja de jugar conmigo. Yo sé que tú te pones nerviosa cuando yo me meto contigo. No voy a negarte que esa noche con ella. La pasé de maravilla. La pasé de maravilla. Noche con ella. La pasé de maravilla. La pasé de maravilla. Sí. El conco los desiguales. Bajando al nivel internacional. La factoría del flow rimando las vocales. El de que pica que papi donde tú no cabes. Yo te toco y tú me tocas. De tanto que nos rozamos se formó la tuca. Venga mami, entregalo a América. Que yo te toco y tú me tocas. De tanto que nos gozamos se fumó la tuca. Venga mami, esto es gano americano. Tú te tienes que cuidar con nosotros. Yo no con lo mismo pa' matar. Se murieron todos, yo no con lo mismo pa' matar. Se murieron todos. Te tienes que coger con nosotros. Yo no con mi puta. Se murieron todos. Por esta prestao. Por esta prestao. Se murieron todos. Como dicen en Puerto Rico, Flow Music. Nosotros como en la distancia llama. Donde se ven las luces. Ey, el príncipe y Damián. Los que más suenan aquí en el Caimán. Champion. No te vayas. En minutos sigue el ritmo, presenta un momento para románticos y enamorados. I know.

soñé contigo que estábamos en la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba, y tú que yo más quería era poderte beijar, y de qualquer jeito nunca más acordar. No sabía ni qué pensar, yo quería disimular cuando entre la gente me llamaba. Fui en su dirección, comenzó nuestra canción, su danza linda me dominaba. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Feel this moment, posición número 2 con Pitbull y Cristina Aguilera en nuestra carrera musical. También puedes votar por ellos. Inna junto a Daddy Yankee interpretan este tema en el escaño 3 de nuestra carrilera musical, More Than Friends. Ya lo sabes, ahora mismo marca el 266005, el canal telefónico que nos une, y vota por la música de tu preferencia. Pista número 1, Carlos Vives y Michel Teló. Para la 2, Pitbull junto a Cristina Aguilera. Y en la 3, Daddy Yank e Inna. 266005 activado ahora mismo para que votes y elijas quién tiene el número 1 en nuestra carrilera musical, aquí en Sigue el Ritmo. Con el sentir de lo auténtico, un sonido que distingue. Sigue el ritmo y vívelo, y vívelo. Para saludos y felicitaciones de los amigos que se conectan a través del 266005. Recuerda que transmitimos por todas las frecuencias de Radio Surco y Audio Real en internet, www.portalavila.wordpress.com. Ya lo sabes, el saludo para todos aquellos que a esta hora nos sintonizan, especialmente para María Eugenia Fabat, que saluda a nuestro colectivo y de manera particular hace extensivo este mensaje a Minerva Fabat y a Jorge Luis Delgado Felipe, que mañana estará de cumpleaños. Así que un abrazo bien fuerte para este colega nuestro, periodista de Radio Surco y un excelente amigo. ¿A dónde vamos? ¿Para el yunque? ¿Qué es eso? Hay que averiguar. Ah, ya, ya. ¿La fiesta va a ser en el yunque? Ya, para allá vamos entonces mañana. Así que ya lo sabes, Jorge Luis, nuestro colectivo que se invita solo, mañana estará allá. Mery Verbona y Lionel Téllez en nuestra compañía. También hace saber Emelia Carrión que nos escucha desde primero de enero. Gracias y el saludo para toda la buena gente de primero de enero. Lilia Fajardo, Daisy Quesada, Ela Langarita, Eduarda y Manuel, además de Virginia y Bárbara Martínez, están en la sintonía. Ciradelia Rodríguez y los trabajadores del motel Itaú amplifican nuestra señal. Muchísimas gracias. En Morón, la felicitación para María Eugenia Ríos Herrera, de parte de sus hijos, nietos y toda la familia, en especial de Ciradelia Rodríguez. Parece que está de cumpleaños María Eugenia hoy allá en la ciudad del Gallo, así que el saludo particular. Nos quedamos allí, en Morón, en nuestro Morón, y esta vez para saludar al amigo Chocolate, que por cierto, ayer estuvo en Mayagüez disfrutando de la parranda que realizaron allí los barrios Puerto Arturo y La Campana, El Gallo y El Gavilán, en un intento de rescatar esta tradición. Y aprovecho también la oportunidad para saludar a los amigos de Chambas y Punta Alegre, de los barrios El Gallo y El Gavilán de Chambas, el Jessica Salina de Punta Alegre, que estuvieron brindando el apoyo incondicional a estos amigos de Mayagüez en el intento, ya decía, de rescatar una de las tradiciones culturales más longevas del centro del país. Así que el saludo bien especial para todos. Y a propósito, ya Chambas se prepara para su parranda, será el próximo agosto, y Punta Alegre lo hace también, y de manera particular, ¿sabes? Porque estarán de centenario, 100 años cumple esa tradición allá en Punta Alegre, así que desde aquí nuestro saludo. Ahora continuamos con más, esta vez la diferencia llega para Eloína Santana, que nos escucha, muchísimas gracias, amor. También a Edelsa Muñoz en el reparto Ortiz, para mi abuela, un besito bien grande que está escuchando. Dice Roberto que también te manda un beso, y que bueno, sí, que pronto te ves. Para mi mamá, que espero haya disfrutado mucho del tema de Juanes, para tu amor, para Cachín, que le gusta muchísimo este tema del colombiano, también espero lo haya escuchado. Y por supuesto, todos los que a esta hora prefieren nuestra señal, muchísimas gracias, el abrazo bien fuerte, y continuemos juntos, porque hasta las 3 siguen las propuestas. Más adelante, un tema nuevo en esta radio. No te lo pierdas. Recibimos en Sigue el Ritmo a Manuel DJ. Siempre con las mezclas que prefieres. Donde primero se escuchan los éxitos. Donde primero se escuchan los éxitos. Fíjate, si donde primero se escuchan los éxitos es en este programa, que Manuel DJ también tiene la exclusividad de traernos el inédito que vamos a presentar hoy, pero no lo va a adelantar ahora. Por el momento sí va a dar la mezcla y después estará en segundo tiempo con el inédito. ¿Qué tal, Manuel? Sí, gracias a ti, Ángel, gracias al colectivo por haberme invitado una vez más, siempre con los más pegados. Esta tarde traigo los seis temas que se pegaron esta semana en todas las salas de fiesta y en Cuba y en el mundo entero. Entonces, para aquellos que deseen grabarlo, atentos, porque aquí están los títulos en voz y estilo de Manuel DJ. Primera propuesta de la tarde está a cargo de Filey Project, Back in My Life. Segunda propuesta, DJ y Max, Like It Sexy. Tercera propuesta, Clady, Mamacita Buena. Cuarta propuesta, atención, número uno, Emily Lazaria y Katyn, Dame Tu Amor. Quinta propuesta, sigue en número uno, Alexino y Star Chai, Mi Nombre Es Johanna. Y sexta y última propuesta, Don Boxer y Morena, Las Vegas. Pues ya lo saben, atención, estamos estrenando lo nuevo, lo más reciente de estos intérpretes que están colocados en varias listas de éxitos, no solo de nuestro país, sino también en buena parte del mundo. Aquí están en conteo regresivo para que lo puedan grabar. 3, 2, 1, 0, grabando. Friend, sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees.

money that I take us to Las Vegas. Listen, I arrive and put the key in the ignition. Listen, all I see is just more than I in my vision. Feeling like I was in jail and it's my first day out of prison. Ay, let's go casino. Wear your dress up, wear tuxedo. Turn this water into vino. Stack them chips up by the kilo. We make dough like Al Pacino. They all say hola amigo, but don't like that you're with me though. But that's so cool, bring more mojito. We don't need somebody to tell us what we're gonna do tonight in Las Vegas. I don't care, tonight we're gonna spend. We don't need somebody to tell us what we're gonna do tonight in Las Vegas. I don't care, I'm gonna be a billionaire. En los próximos minutos recibimos en Sigue el Ritmo al super Georgie de Ramos, directamente desde el patio de Artex. Inéditos en esta radio. Lo que está por llegar, lo que está por sonar. Una propuesta para tener en cuenta. Inéditos en esta radio. A las 2:35 minutos vuelve Manuel DJ después de esta excelente remezcla, porque hoy tiene una diferencia para con nosotros y es que va a presentar inéditos en esta radio. Sí, gracias a ti, Ángel. Antes quisiera mandar un saludo al club de fans de Manuel DJ allá en Estrada, para Iri y Dami, Miraimi, entre otros. El número uno de gente de zona, ¿qué tú quieres? Entonces este es un estreno, un tema inédito que puedes tener en cuenta, cortesía de nuestro programa Donde Primero se escuchan los éxitos. Gente de zona, Randy Marco, Ultrasonic, Frank, que todo pues. Uno, dos, tres. Ya me está llamando y ya no sé qué hacer. Hello, escucha la locura que tiene esa mujer. Dice que me quiere, que tiene sus motivos. Yeah. Más adelante en tu radio, un recorrido latino con la sonoridad que prefieres. Ya está en tu radio el super Yorky de Ramos, directamente desde el patio de Artex. Maestro, pon la música. Pega o no, pegaísima. Novedad, traigo la última, la nueva fórmula. Sean todos bienvenidos al vuelo de Aaron Line, que si lo descompan. Dicho que soy otro travieso. Mátate que vamos a parisear. Vive la vida loca, que vamos a salir por dentro. Mátate que vamos a parisear. Vive lo mal hecho. Dicho que soy otro travieso. Mátate que vamos a parisear. Vive la vida loca, que vamos a salir por dentro. Mátate que vamos a parisear. Y como bien anunciamos, directamente desde el patio de Artex, el super Yorky de Ramos, que anoche realizó una fiesta por todo lo alto del globo y la espuma, con mucha buena gente, ¿eh? Sí, hoy vengo pegado, no pegadísimo, como siempre, con los temas más pegados en los centros culturales de Arteya. Manuela estaba adelantando por acá algunas de las propuestas y vamos a proponer un tema. Hoy no vamos a hacer el concurso, vamos a proponer un tema porque el tiempo no nos los permite. Sabes que este programa tiene mucha audiencia. Gracias a todas las personas que cada domingo esperan estas secciones de Manuel DJ y Yorky de Ramos. Hoy este programa no está siguiendo el ritmo, está atrapando espacio en toda la población. Son muchos los seguidores ya que nos llaman por la calle para agradecernos por existir este programa. Vamos a hacer todo lo posible por mantener siempre estas propuestas, traer los temas que se pegan, no solo en las salas de fiestas de Ciudad Ávila, sino también un poquito más allá. En esta ocasión también tenemos temas cortesía de Pavel DJ de Ciudad de La Habana, que está colaborando también con los proyectos de acá de la provincia, y es lo que vamos a hacer todos los domingos. Bueno, y hablando de proyectos y lo que está presentándose en el patio de Artex, que tiene el proyecto Apariciar y todas las actividades de este centro cultural que tiene ritmo de cubanía, ¿eh? Sí, decirte que hemos realizado ayer hicimos la fiesta, gracias al tiempo, ¿no? Nos dio la oportunidad de realizar esta fiesta que estaba programada para el viernes, pero por inclemencia del tiempo no pudimos realizarla, y bueno, dicen que todo lo que pasa conviene, por eso ayer no fue una fiesta, fue un gran paquete de cosas que preparamos, gracias a los amigos de Bucanero por esta cortesía. Explicaba en la televisión que esto es una fiesta que hace mucho tiempo ya no se realizaba por problemas ajenos a nuestro centro. Ahora ya se nos dio la oportunidad con la colaboración de Bucanero. Vamos a realizar también, ya estamos preparando la fiesta por el Día de los Padres. Atención todas las personas, tenemos preparada una gran actividad para el Día de los Padres. Tengo invitado para el grupo de Moda Fénix, tengo invitado a Manuel DJ, tengo invitado parte del colectivo de la radio, y también otra sorpresa que no voy a adelantar porque vamos a hacer premios y también rifa como hicimos ayer. Uh-huh. Todas estas actividades se van a sumar a lo que tiene preparado los centros culturales de Arte para derrochar alegría al ritmo de cubanía en esta jornada, en saludo al Día de los Padres, que de hecho ya yo formo parte de este paquete, ¿no? Ya. Así mismo es. Y dice que se está preparando el verano también, nos acaba de comunicar por interno nuestro director. Sí, este va a ser un verano muy fuerte porque el proyecto Aparecer se va a estar moviendo con Radio Surco, con los programas de la radio, especialmente con los programas a los que tiene acceso nuestro director Roberto Pérez. Vamos a estar por Baraguá, ya atención a las personas del Itabo, vamos a estar por allá. También lo vamos a estar moviendo por otros lugares, todos los centros recreativos de la provincia, con el proyecto Apariciar para derrochar alegría. Radio Surco y el proyecto Apariciar de Arte se va a estar moviendo por toda la provincia. Enhorabuena. Y entonces, de manera particular, el jueves, comenzamos con el miércoles de esta semana, Noche de la Feu, ¿verdad? Sí, el miércoles Noche de la Feu, el jueves... se mantiene la Noche del Humor. En esta ocasión, tú sabes que son tres centros culturales: miércoles Patio del Gallo Morón, jueves Patio Artex y viernes Piña Colada. Los invitados son invitados de lujo. Señoras y señores, sin duda, lo mejor del humor en Cuba, Lindor y Maracas se presentan este fin de semana en los centros culturales de Artex. Te digo que esto está sujeto a cambio, ¿no? La programación nosotros la hacemos con varios días de antelación, pero sí. Siempre está sujeto a cambio. De todas formas, vamos a estar al tanto de cualquier cambio que haya para darlo a conocer a través de la radio. Pero bueno, lo que está previsto es que sea Lindor y Maraca. Lindor y Maraca, todos los fracos. Así que ya sabes, para esta semana en los centros culturales de arte. Hoy se mantiene la fiesta de soltero, donde yo me cuido, yo controlo y me mando solo para todas las personas acá de la provincia que quieran demostrar que de verdad son personas libres. Así que ya sabes, hoy la fiesta soltero y voy a proponer este tema que es el número uno de la semana en los centros culturales de Artex. Aquí está, ¿cómo suena? Merry the Night, Lady Gaga, número uno de la semana, ¿pega o no? Pegadísimo. Ahí está, con 12 votos a su favor, Pitbull y Cristina Aguilera, Feel This Moment. Y con este tema estamos saludando a Querol, quien es lunchero del patio de Artex, de parte de Yorquides y Manuel. Este saludo para el buen amigo que siempre está en la sintonía con nosotros. Así que muchísimas gracias. Y ahora, a manera de adelanto, llega Cristina Aguilera y Pitbull, Feel This Moment, para que lo tengas en cuenta, ganador de nuestra carrilera musical. Just wanna feel this moment. This Reporting live from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. Built with O's and O's. They counted always. 305 all day. Bueno, ya lo saben. Las gracias a todos los que votaron por este tema musical número uno hoy en nuestra carrilera musical. Y de esta manera nos estamos despidiendo, pero lo vamos a hacer de una manera especial. Lo vamos a hacer con nuestro recorrido latino. En la sala máster del sonido se encuentra hoy Jaime González y Ulloa. Siente el ritmo y síguelo, síguelo. Producción y dirección general Roberto Pérez Martínez, voces promocionales de Roberto Carlos Sánchez y Xiomara Isabel Aguilera. Soy tu amigo Ángel Martín Venegas y la próxima semana te espero aquí. Ahora en la propuesta de recorrido latino, la música de Charanga Habanera, Dame Samba y después Euro Habana, Como tu Mujer. Música que despide esta propuesta radial. Hasta la próxima. Recorrido latino. Un viaje musical por nuestra región caribeña. Recorrido latino. Oye, charanga, dame samba. Señoras y señores, esto es un nuevo acontecimiento musical. Te lo juro por mamá, que no hay nada más rico que charanguear. Yo conseguí falar, yo conseguí falar portugués. Esta noche voy a partirle el mal, esta noche voy a partir la pista. Acompáñame. Esta noche le regalo una entrevista. ¿A quién? A la primera de la lista. A una preciosa esta mujer. Noche voy a partir el party. Esta noche voy a partir la pista. Esta noche, mami, quiero que estés lista, que te vas con tu modelo de revista. Esta noche voy a partir el party. Yeah. No te imaginas lo que vamos a hacer. Vamos a derrochar amor y derrochar placer. Esperaremos el amanecer y que suceda lo que vaya a suceder. Esta noche voy a partir el party. Esta noche voy a partir la vida. Te lo juro con mamá. Esta noche le regalo una entrevista. Aquí. A la primera de la lista. Esta noche voy a partir el party. Esta noche voy a partir la vida. Esta noche mami quiero que estés linda, que te va con tu modelo de esta noche quiero que tu cuerpo sude, cuando lo acaricie, cuando lo desnude. Cada vez que te haga el amor vas a sentirte como si estuvieras en las nubes. Porque yo tengo mi contacto, te gusta como bailo, te gusta como canto. Mami, yo no soy un santo, por eso si me voy, por favor no quiero llanto. Esta noche voy a partir el party, esta noche voy a partir la vista. Esta noche te explicaré una entrevista, a la primera de la lista. Desde te voy bebiendo a todo, mami, si te cojo, te dejo los cachetes rojos. Tiene una cosita que sube y que baja, y como se echa de hoy, que estoy en rebaja. Y como baja, relaja, porque mi cuerpo mañana no trabaja. Tiene una cosita que sube y que baja, y como se echa de hoy, que estoy en rebaja. Mami, relaja, porque mi cuerpo mañana no trabaja. Mamita, me siento mala, yo me voy contigo para la cama. Mamita, relaja,